está pensado en nosotros, en cómo buscar, cómo encontrar, más bien dicho, la vida, encontrar la manera de poder vivir mejor, como dice nuestra presentación, con los talentos, con los dones, con lo que nosotros tenemos, ¿ah? Y aprender a conocernos, aprender a valorarnos, aprender a conducirnos por esta vida, con todo lo que significa, pues, queridos amigos, con todo lo que usted y yo sabemos, que a medida que vamos desarrollando nuestra vida, vamos creciendo en años, vamos conociendo nuestra persona, vamos conociendo el mundo, vamos conociendo a los demás. Entonces hay que aprender a vivir, hay que saber luchar, hay que saber enfrentar las cosas y dar la batalla en todo, y hay que saber levantarse cuando hay derrota. Entonces esa es la invitación de nuestro programa Nueva Vida, ayudarle que juntos encontremos el camino, y sobre todo fundamentado, por supuesto, en la fe. En la fe de nuestro Creador, de nuestro Dios. No auspiciamos iglesias, no auspiciamos religiones ni credos. Sí valoramos y exaltamos a Dios, que es lo más importante. Eso vale más que cualquier religión y cualquier credo y cualquier vestimenta, queridos amigos. La verdadera fe está en el Dios verdadero. Por lo tanto, con eso como base, nosotros planteamos los temas y vamos cada día desarrollando algún tema que usted ya, si es auditor que acostumbra a escuchar el programa, usted lo sabe. Quiero saludar ahora a mi amigo Teo, a don Teo Rivas, don Teodoro. Antes de ayer estuve visitándolo, está delicado de salud. Es un gran amigo de muchos años y siempre le envío saludos a él. Y les saludo a todos ustedes igual, pero yo sé que hay hartos de ustedes que me están escuchando y no puedo nombrarlo a todos porque el programa de nosotros busca un contenido, busca aprovechar estos minutos que nos dan acá en la radio, que podemos estar al aire para poder compartir el tema, poder estar con ustedes y aprovechar bien el tiempo. Esa es la idea, esa es la idea. Yo sé que ustedes me comprenden eso, ¿verdad? Así que un gran saludo y un abrazo para todos ustedes aquí en Pedro del Río, en los negocios, en los talleres, en los vehículos, en Chiguayante, nuestros amigos, y en Laguna Redonda, en Candelaria. A todos estos amigos y en diferentes partes. Y si usted trae a través de internet, en el lugar donde se encuentra, un abrazo de amigos sinceros y de hermanos para todos ustedes, queridos amigos. Hoy tenemos un tema de el destino. Vamos a hablar acerca de el destino. Ya vamos a conversar un poco, vamos a explayarnos en eso y a profundizar, y al final sacaremos nosotros nuestra propia conclusión acerca de el destino, ¿verdad? Así que con esto ya partimos el programa. Bueno, también saludando y recordándole a ustedes que nuestro país, sobre todo nuestra región, está en una campaña, en una lucha. Acuérdese de esta gente, queridos amigos, que está durmiendo en carpa por el incendio que ha estado atacando, que aún no termina, pero hay mucha gente, queridos amigos, por aquí cerca. Está durmiendo en su carpa, no tiene su casa, en fin. Entonces, una pequeña reseña de esto nomás para recordarle a usted, y si usted puede hacer algo, hágalo. No se conforme con decir qué pena, con ver televisión, ¿verdad? Y decir no se conforme con eso. Usted puede ayudar, usted puede hacer, es tan fácil, queridos amigos. Pero hágalo en un lugar habilitado, en un lugar autorizado. Ahí en la Plaza de Armas hay unos puntos de encuentro de estos, de que están recogiendo todas las donaciones nuestras. Hay agua, hay pañales para bebé que usted puede dar. Usted puede ir al supermercado y comprar agua, la gente necesita agua, el agua no es cara en el supermercado, esos bidones de agua es muy importante. Así que frazadas, que tiene algo, y ojalá ropa nueva. Yo sé que hoy se puede, queridos amigos, se puede. Así que un llamado también de parte nuestra como programa para esto también. Seamos sensibles a esto y no nos conformemos como mucha gente con mirar noticias y suspirar. No, eso no sirve de nada. Hay que abrir la mano para que el corazón se pueda abrir, porque si no hay caso, no sacamos nada con decir hay que pena, no se ayuda en nada. ¿Sí? Seamos de esos que ayudamos en silencio y de esos que cooperamos de verdad, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a su programa Nueva Vida, y hoy va la primera canción y después venimos con el tema El Destino. Así es que escuchemos esta hermosa canción junto a ustedes y gracias por dejarnos entrar también a sus hogares. Así que vamos a esta primera canción. La mente dice no, nada puedes hacer. Perfecto inglés, aparece una nueva ciudad y otra antigua duerme bajo el mar, y allá un viejo pescador canta al trabajar. La la la la la. Escrito está, la vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive y nada más. En el 2000 ha crecido el mar y un gran lago cubre el Canadá. En Japón, bajo el signo del sol, se corona rey a un cantante rock. Se descubre petróleo en Plutón, es posible ya la resurrección. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la, la. Canta al trabajar. Escrito está, la vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive y nada más, la vida duele, la vida va. Bien, ahí teníamos esa bonita canción de aquellos años que algunos recordarán, como yo, y otros no, como nuestro controlo ahí que creo que todavía no estaba ni en planes por ahí. Joe Dassin, La Vida Viene, la vida va. Y es una gran verdad, amigos míos, es una gran verdad. La vida viene, la vida va. Usted no sé qué estará haciendo en su lugar allá, en su casa. A lo mejor está acostadito ahí, acostadita, enfermo quizás. O descansando, o tomando once, o irá en el vehículo, yo no sé. Pero la vida está, la vida viene, la vida va. Y todo sucede, dice Joeda San, como escrito está. Y ahí es donde llegamos nosotros, al destino. O sea, el hombre dice que todo tiene su destino, ¿verdad? Que la vida viene y la vida va, todo sucede como escrito está. Es una buena canción para empezar nuestro tema de hoy, que es el destino, ¿ya? Y en esta canción el hombre está diciendo que todo está escrito, ¿ah? Que todo sucede, que todo está escrito y todo va a suceder como está escrito. Y muchas personas creen y afirman acerca de eso, o sea, que nada sucede que no esté escrito o que no esté dispuesto por alguna entidad superior o por Dios, ¿verdad? Pero vamos de cero, partamos viendo algunos escritores, algunas reflexiones, algunas conferencias, algunos temas específicos y resúmenes también acerca de todo esto, porque el destino, como tantas cosas y como todas las cosas en la vida, tienen diferentes puntos de vista muchas veces. Entonces podemos decir que se conoce como destino la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que estos enfrentan a lo largo de su vida. ¿Se fija? Eso se conoce como destino, como una fuerza sobrenatural. O sea, es impetuoso, ¿verdad? Que actúa esa fuerza sobrenatural en los seres humanos, actúa. Y además las cosas, los casos, los sucesos que van sucediendo a lo largo de la vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. Así se conoce, digamos, en parte lo que es el destino. Es una sucesión, o sea, todo lo que, una cadena de cosas, de acontecimientos que es inevitable, que van a ocurrir y de la que ninguna persona puede escapar. Hay una definición de destino. Podemos decir que la existencia del destino supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa que ya está predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino que de esta fuerza desconocida que se llama destino. Para muchas religiones, el destino es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos. Muchas religiones dicen que, es decir, todo está escrito, que todo sucede porque hay un plan de Dios en todo eso y nada puede ser alterado, nada puede ser diferente a lo que ya está sorteado, a lo que ya está definido por Dios, ¿verdad? El cristianismo, en cambio, no cree que exista una predestinación absoluta, ¿ya? Y sostiene el cristianismo que Dios ha dotado al hombre del libre albedrío. ¿Y qué es lo que es el libre albedrío? Albedrío es el poder para tomar sus propias decisiones. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos dos grandes frentes ahí para hablar acerca del destino, que unos creen, en religiones muchas creen que el destino es un plan creado por Dios y que no puede ser alterado por los seres humanos. Es decir, hay que seguir nomás la secuencia de esto porque esto va a pasar, lo que tiene que pasar, va a pasar. Tenía que morir ahí, murió ahí. Tenía que tener esa enfermedad, tuvo esa enfermedad. Eso se cree en muchas religiones. Ahora, de esas religiones, puntualmente el cristianismo, que es una de las grandes religiones, cree, es decir, no cree que exista una predestinación absoluta, invariable e inmutable. No cree en eso. Sostiene, más bien, que Dios dio al hombre y a la mujer, por supuesto, el libre albedrío. y que ese libre albedrío, como les decía, es el poder para tomar sus propias decisiones. O sea, usted decide. Su futuro usted lo decidió. Entonces, Dios en el cristianismo tiene un destino, pero no está, digamos, condenado a ese destino. No es invariable. También está involucrado el hombre, usted o la mujer, ¿cierto?, en sus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios le dio libre albedrío. ¿Verdad? Ya tenemos algo, ya vamos armando algo, ¿verdad?, de acerca del destino. Que no es llegar y cuando yo empecé a hablar, seguramente te dijo, claro, eso es. Pero cuando vimos la otra parte, también queda la duda, ¿verdad? Entonces, interesante, porque así podemos ir pensando, reflexionando, si eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reflexionar. Hoy día, esto es una pequeña en paréntesis, la gente no piensa, ¿se ha fijado? No razona. La gente tiene máquinas, tiene equipos. La gente tiene cosas para que haga lo que tiene que hacer y hasta para pensar. ¿Se fija? Hasta para pensar. No, la gente está perdiendo, el ser humano está perdiendo la credibilidad en su propio saber, en su propia sabiduría, y está confiando en cosas materiales, ¿verdad? Más que en su propio entendimiento, más que en su propia vida y en su propia conciencia. ¿Ya? Ese era un pequeño paréntesis, es muy diferente. Las personas que creen en la existencia de un destino predeterminado, que está dicho, ¿cierto?, suelen consultar a especialistas en el campo de las ciencias ocultas para que les digan qué es lo que les espera en el futuro. ¿Ah? Adivinos, gitanos, magias negras por ahí, que se las dan, pero a mi parecer, amigos míos, eso es una farsa. Y tenga cuidado con esas cosas. Pero mucha gente que creen en la existencia de un destino, muchas personas, bueno, y esto ha sido por los tiempos y va a seguir siendo en todo caso, no porque yo diga hoy que es malo o nadie lo hace, no es mentira, eso la gente va a seguir haciendo. Cualquier cosa, una persona, ¿cuántas personas, cuántas mujeres que tienen sospechas de sus maridos, por ejemplo? Buscan adivinas, buscan esta gente que hace magia negra y cosas, cartas, no sé, un montón de cosas, oiga, para ver si su marido la engaña o qué sé yo. Y ahí se empieza, cuando la gente abre esa pequeña puerta de esas cosas, hay una cadena de maldad, amigos míos, que empiezan a surgir y toman a esa persona para que empiece a idear el mal y empiece a hacer daño. Es increíble. Pero ya la pura decisión de poder consultar a alguien con esas cosas oscuras, llámese como se llame, ya genera una puerta y un canal de que fluye el mal para poder arrastrar a esta persona y acometer cosas que seguramente después se va a arrepentir y va a sufrir y va a pagar muchas consecuencias. Esas son la gente que cree en un destino predeterminado, que a veces andan temerosas y quieren saber. Van al campo de estas ciencias ocultas por ahí y para que les digan qué es lo que les espera a ellos en el futuro. Qué terrible, qué tremendo eso. En tal caso suele realizarse la lectura, por ejemplo, de las manos, la línea de las manos. Ahí los gitanos son famosos en eso. Donde esto en la mano se plasma, según lo que afirman ellos, se plasma todo el futuro y su vida. Si va a tener una vida victoriosa, una vida con dinero, si va a tener sufrimiento, en fin, en la mano. ¿Ya? En otro sentido, menos oscuro y filosófico y simbólico, el destino es un punto de llegada a una meta. También tenemos que hablar de ese destino, ¿verdad? Cuando uno sale, se va de viaje, por ejemplo, le dice, toma su en el tren, por ejemplo, saca un pasaje y usted le dice con destino a dónde vaya, a Renaico, a Santiago, ¿verdad? Entonces, en las carteleras de la estación, ahí en las carteleras de los terminales de buses, por ejemplo, puede leerse abajo el título y dice los destinos con destino a bus que sale a las 19 con destino a. Y uno va y compra su boleto y le dice, necesito un boleto con destino a Yumbel, con destino a la capital, en fin. Ese es el otro tema del destino, que también existe. A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marca en nuestro camino y va obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. Entonces son las circunstancias. Hay quien dice que son designios del destino, de esta fuerza que está por encima de nosotros y que nos empuja hacia una sucesión inevitable de acontecimientos, de los cuales no podemos escapar. Algo así va mucho más allá de una simple sincronicidad, de un simple rotamiento de cosas. Supone llegar a pensar que nada ocurre por azar, sino que estamos determinados, estamos, digamos, inapelablemente condenados a eso. ¿Qué supone para las personas pensar algo así? Otra pregunta, ¿estamos entonces a la merced del destino o somos libres para elegir nuestro propio camino? ¿Qué diría usted si le preguntaran este tema? Si le dijeran, a ver usted, ¿qué dice? ¿Estamos a la merced del destino, de lo que suceda, de esta fuerza que nos obliga, inevitable, que nos obliga a seguir ese rumbo sin que lo podamos desviar? O estamos determinados a eso, o somos libres para elegir nuestro propio camino. ¿Qué diríamos? Pensemos en eso mientras escuchamos otra bonita canción que está preparada para ustedes y volvemos enseguida para seguir hablando más acerca de el destino. Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar, yo quiero. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Oh, Celebra la vida, decía Axel. A veces no tiene muchas ganas uno de celebrar la vida, ¿verdad? Pero quiere que le diga, como decía Joe Dassin, el tema anterior, la vida viene y la vida va. Si hoy día puede estar la catástrofe más grande, puede haber muerte, puede suceder, puede tener un día pésimo, pero le digo algo, la vida sigue, la vida continúa. Entonces, ya va a pasar, mañana estaremos celebrando nuevamente la vida, ¿ya? Bien, el término, estamos hablando del destino. ¿Se acuerda que quedamos, antes de ir a esta bonita canción, quedamos en esta pregunta, que si estábamos, nosotros, ¿qué pensábamos? ¿Si estábamos a la merced del destino o somos libres para elegir nuestro propio camino? ¿Qué le parece? ¿Qué dice usted? Cuénteme. El término destino presenta varias referencias, dependiendo del contexto en el cual se emplee este término. El más popular de todos los sentidos de la palabra es aquel que dice que destino es la fuerza sobrenatural o desconocida que se cree que actúa de forma inevitable, tanto sobre las personas como sobre los acontecimientos, y que hace que estos mismos actúen de tal forma o se sucedan de otra, pero ocurren, porque se supone que ya está establecido, escrito, que así será. Alguien dijo, el destino de un individuo son esa serie de sucesos inevitables de los cuales no se podrá escapar. Otra persona dijo, el destino no quiso que me subiera a esa micro que finalmente terminó descarrilándose en la ruta. Entonces ahí se emplea muy fuerte las palabras en estas situaciones, el destino, cuando hay acontecimientos fuertes en la vida, cuando se pierde un trabajo, cuando hay alguna pérdida, alguna cosa, el destino. ¿Eh? Todo aquel que cree que en esta fuerza o destino está convencido que nada de lo que ocurre, que le ocurre a él y que ocurra a su alrededor, sucede por obra del azar. O sea, nada es así por casualidad, sino que todo tiene una causa predestinada y surgen de una fuerza desconocida que los precipita, porque ese destino, aparte de decir que Dios o que algún ente, una deidad por ahí, ¿verdad? Se conoce así, pero específicamente decir cómo es, no se puede. Por eso que es una fuerza desconocida que los precipita. Al destino se le atribuyen una identidad de fuerza natural, espontánea e inexplicable, lo que le decía recién. Desde la vía racional, desde empezamos a razonar, y esto que tiene que ver con los humanos y los hechos de manera invariable, a un propósito o el fin que tenga cada cosa, llegamos a nada. La voluntad de nadie puede intervenir o mediar para evitarlo o cambiarlo. ¿Se fija? O sea, como decíamos anteriormente, tu destino, su destino, mi destino, para quienes creen esta posición, claro está, ya fue marcado de antemano por esa fuerza natural. Es decir, lo que a usted tenga que pasarle, le va a pasar igual. No estoy diciendo que sea así, estoy dando una línea de una corriente de creencia, ¿ah? Que mucha gente cree así. Ya está marcado de antemano por esa fuerza sobrenatural. Y por más que se pretendan hacer cosas para modificarlo esto o torcer su decisión, nada, pero nada se puede hacer. Solo hay que aceptarlo y vivirlo. Esa es una corriente de creencia acerca del destino. Por supuesto que también hay un gran número de personas que consideran que esto del destino es una tontería y que nada ni nadie puede establecer lo que le ocurrirá a otro más adelante en su vida. Y en tanto que quienes sostienen esta postura abonan todo lo opuesto, que cada persona con sus acciones y omisiones el artífice de su propio destino, él crea su propio destino, y que son sus propias elecciones en la vida las que determinarán cómo le irá y qué le sucederá. En ellos incluimos obviamente lo bueno y lo malo. ¿Se fija? Algunos creen en el destino que esto va a ocurrir porque estaba así, porque tiene que ser así. Más hay otros, dice, que cada persona con las acciones que hace, con sus decisiones, con las elecciones que hizo en la vida, ellos va a determinar el destino que tendrá, lo que le va a suceder y cómo le va a ir en la vida. Así de simple. Pero hay algo más. Algo que se llama la filosofía del determinismo. La filosofía del determinismo. Determinismo de determinar. Y esta filosofía del determinismo dice que, de acuerdo a lo que propone la corriente filosófica del determinismo, todos los pensamientos y las acciones de los seres humanos están causalmente, no casualmente, causalmente determinados por una cadena de causa y consecuencia. En tanto, para su forma más estricta, representada por el determinismo, este determinismo fuerte, no existen los azarosos. En cambio, para el determinismo débil, existe una correlación entre presente y futuro, que se encuentra sometida a la influencia de sucesos aleatorios. Es decir, tiene que ver un poco por las circunstancias de la vida, la persona va a tomar algunas decisiones y ahí como que se va a ir. Eso es lo que quiere decir todas estas palabras media filosóficas que estoy hablando al final, ¿verdad? Veamos ahora alguna mirada de la religión. Cuando digo religión, no hablo específicamente de cristianismo, queridos amigos, porque hay muchas religiones que no son cristianas. El hinduismo no son cristianos. Del Medio Oriente hay un montón de religiones que no son cristianas. Los judíos tampoco son cristianos, porque los judíos creen en Jehová, ellos son del Pentateuco, solamente creen en la Torá, los cuatro primeros libros de la vida, de la Biblia. Entonces, el judío ortodoxo no es cristiano, él no cree en Jesucristo. Entonces, eso es lo que mucha gente, oiga, hay gente que se lo pasa en una iglesia y no tiene idea de lo que es, de lo que hace. Porque ellos van a cantar, a saltar, a bailar y hacen tantas cosas, pero no hacen lo que tienen que hacer. No llenan su vida con la verdad de Cristo, con la verdadera, con la palabra, sino que hay más manifestación que presencia. Lo que importa, queridos amigos, en una religión es la presencia de Dios, no una manifestación, porque eso se va, pero la presencia estará para siempre. Entonces, por eso le digo yo que cuando digo religión, no me estoy refiriendo a católico ni a evangélico. De los dos me estoy refiriendo, pero a musulmanes, a islámicos, a judíos ortodoxos, no, porque ellos no son cristianos. ¿Se fija cuando yo digo cristiano? Entonces, veamos la visión de la religión y las culturas grecolatinas acerca de el destino. El destino también ha entrado en la consideración de la mayoría de las religiones. En la consideración. Hay algunas que sostienen que el destino es un plan diseñado por Dios, que ningún ser humano podrá alterar o contradecir. En cambio, religiones. Ahora hablemos del cristianismo. El cristianismo desecha de alguna manera la concepción de predestinación absoluta y dice que Dios ha dotado a los hombres de libre albedrío, por tanto, puede tomar el hombre sus propias decisiones, no estando sujetos a los designios de un destino superior o de un destino maestro. ¿Ya? O sea, el cristianismo cree en un destino, pero también está sujeto al don que dio Dios a los hombres llamado libre albedrío, que él puede tomar sus propias decisiones. ¿verdad? Ahí están los dos pilares fundamentales de creencia acerca del destino, la religión y el cristianismo. La religión, mucha religión dice, la mayoría de las religiones dice, musulmán, islámico, chaíta, un montón de otras religiones, dicen que Dios escribió la vida de cada uno, está escrita, y cada paso, cada acontecimiento de esa persona está fijada por Dios. O sea, su destino está hecho desde el principio, desde la fundación del mundo. Eso dice alguna religión. El cristianismo dice que Dios tiene un destino para cada uno, pero cada uno tiene también el libre albedrío, que es el poder tomar decisiones. En las culturas occidentales antiguas, como la griega, la cultura griega y la cultura romana, que eran relevantes en sus tiempos, también el concepto y la idea de destino ocupó un lugar relevante. Es decir, supo tener una presencia, en tanto se le consideraba como una voluntad divina que predeterminaba lo que sucedería. Y asimismo pensaban que nada podía hacerse contra esa predestinación. Pero cada civilización de las que hemos mencionado, la griega, la romana, cada una de esas civilizaciones le supo dar una denominación particular, que nada tiene que ver con la palabra que usamos hoy. Y así los romanos lo llamaban fortuna. O sea, en vez de decir destino, decían fortuna. Y los griegos decían moira. Esa era la misma palabra que nosotros usamos hoy como destino. Pero se fija que es importante conocer estos conceptos, que no están para irnos formando una idea. Yo no estoy diciéndole, yo le estoy dando los dos pilares fundamentales de la fe, de la creencia acerca del destino. El pilar religioso y el pilar cristiano, ¿verdad? Y no estoy diciendo el uno o el otro. Yo, por supuesto, me inclino por uno, pero estamos estudiando, estamos viendo los dos. Ah, porque usted puede pensar por el otro, yo no le voy a decir que está mal o que está bien, no, no es mi idea. La coincidencia de todo esto estaba en pensar ciertamente que ante el mal o buen destino, nada podía hacerse. O sea, el destino era el destino, y si era malo, había que irse para allá nomás, no se podía no ir. Esa era la idea de la cultura occidental antigua, esa cultura griega y la cultura romana, que eran las más poderosas, las más potentes que existían en la antigüedad. Entonces, ellos también tenían la idea y el concepto de destino, pero ellos le tenían otro nombre al destino. Los romanos llamaban fortuna. ¿Ah? Ese era el destino para ellos, fortuna. Y los griegos le llamaban moira. Bien, quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que tiene preparada nuestro amigo Control para ustedes ahí, que hemos preparado para esta tarde, para escucharla y para meditar, porque son canciones que encontramos que son bonitas, que entregan alguna enseñanza y esperanza también a esta vida muy difícil. Así que vamos a esta linda canción y volvemos enseguida. Ya lo sé. De haber sufrido un tiempo las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrar your partner and you never let him go. You make her feel your every single to and fro. You take her to the left, then you take her to the right. Then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. Now you got your father, but you gotta let it go, cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, then you took it to the right, then you took her where she wants to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Bueno, ya regresamos. Qué bueno que esté ahí todavía usted. Qué bueno que esté con nosotros y que nosotros le estemos acompañando. Del destino, pues, oiga. El destino es así. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra, esa expresión? Ahí estaba, su destino estaba ahí, ¿verdad? Hablemos ahora de casualidad o causalidad. ¿Qué le parece? Parecía, pero no es lo mismo. Casualidad o causalidad. Uno tiene que ver con lo casual y el otro tiene que ver con la causa, ¿ya? Es cierto que a veces suceden cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Hay cosas que de repente nos sorprenden. Por ejemplo, el conocer a alguien en un determinado lugar, en curiosa circunstancia. ¿Le ha pasado? De una manera curiosa, extraño, pero usted conoce a alguien. Esa suerte que un día aparece de modo inesperado. Esa elección que tomamos sin saber muy bien por qué. Cuando a veces tenemos que tomar una decisión y no sabemos. Y llegamos y ya, dice uno. ¿Verdad? ¿Es la casualidad? ¿O se deberá a una causalidad, a una misteriosa causalidad? Es verdad que es muy recomendable disponer de una mente abierta, si eso siempre lo decimos, de un modo de pensar en que pongamos, que no pongamos cerrojos ni obstáculos ante toda la información y estímulos que nos rodean, no ser cerrado, si eso es importante, si no hay que ser cerrado en esto, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y yo también lo aprendí así, que no somos dueños de una verdad. Yo no conozco a nadie que es dueño de la verdad, porque todos tenemos errores, tenemos imperfecciones. Por lo tanto, uno no puede cerrarse en algo, no puede cegarse, no puede amarrarse a algo, ¿verdad? Hay que disponer de una mente abierta, hay que disponer de un modo de pensar en que no pongamos cerrojos ni obstáculos ante toda la información, ante estímulos que hayan y que nos rodean. Pero la cuestión se centra en que si aceptamos, queridos amigos, la existencia del destino, asumimos también que gran parte de lo que nos pasa está marcado por los designios de quién sabe qué. Es algo que por tanto escapa a nuestra comprensión y puede que hasta de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿dónde están los hilos de nuestra responsabilidad? O sea, cuando alguien actúa de una manera errada, dañina, ¿dónde estarían los hilos si creyéramos en los destinos? ¿Dónde estarían los hilos de la responsabilidad de aquel? ¿Cómo ser responsable de algo que no controlamos? ¿Se fija? Yo creo que ahora estamos más claros, ¿cierto? Si creyéramos en este destino de esa manera, entonces nadie es responsable de nada porque hay algo que te destinó a que eso pasara. Por lo tanto, no habría responsabilidad en el mal, ni tampoco en el bien. O sea que si tú te esfuerzas, trabajas y luchas y logras algún bien, logras fortalecerte económicamente, no hay ni un esfuerzo ni un mérito en ti, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde están los hilos de la responsabilidad de todas aquellas cosas que ocurren y acontecen en la vida? ¿Cómo ser responsable de algo que no controlamos? ¿Verdad? Bueno, hablemos entonces de libre albedrío y una pequeña pincelada demos de lo inexplicable. Digamos que hay científicos que afirman la existencia de un destino casi obligado. Y es el relativo a la herencia. Este destino casi obligado. La herencia, la genética de nuestros progenitores en ocasiones nos determina en muchos aspectos, a veces en el carácter, rasgos físicos, enfermedades. Entonces, podemos decir que también tienen razón un poco los científicos que afirman esa existencia de un destino casi obligado y que esto tiene que ver específicamente con lo hereditario, con los genes hereditarios paternales, la genética. Y eso nos determina a veces, la genética nos determina en muchos aspectos, en el carácter. Muchas personas tienen el mismo carácter que su madre, que su padre. Entonces eso no es un destino tuyo propio, sino que el destino casi obligado tuyo es el tener el carácter de tu padre o de tu madre. En los rasgos físicos hay personas que se parecen mucho. Hay enfermedades que son hereditarias. ¿Se fija? El contexto social y personal en el que somos educados también puede afectarnos en mayor o menor medida. Y al menos con una probabilidad de afección de un 30 o un 40%. Pero por otra parte, también tenemos la concepción indispensable del libre albedrío, donde cada persona, usted y yo, y ellos, cada persona está condicionada por sus propias elecciones, es decir, son sus elecciones. ¿Cuánta gente ha llorado y dice, Dios mío, ¿por qué me pasa esto, verdad? ¿Por qué estoy viviendo esto, Dios mío? Pero uno no piensa que fue uno el que tomó la decisión de algo, que esta fue una mala decisión y que después le trajo muchos problemas, muchas dificultades, angustias y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces, no podemos culpar, ¿cierto?, o pensar o desligarnos de algo cuando somos dueños de un libre albedrío, donde cada persona está condicionada. ¿Cuáles son las condiciones? De las elecciones que uno tomó, de las decisiones que uno tomó por su propia historia personal, está condicionado por sus decisiones de vida. Y eso le va a permitir inclinarse por una determinada senda u otra en la vida, reconociendo errores, confiando en uno mismo, y asumiendo nuevos retos o proyectos, que yo creo que eso es normal. Es normal que usted se equivoque en la vida, es normal. Es normal que haya una mala decisión, es normal. Tiene muchas, quizás podríamos encontrar un montón de causas para eso, para una mala decisión, pero no es tan terrible, si a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y es que, como una vez dijo un escritor italiano, un viejo escritor italiano, él dijo así: el destino no reina sin la secreta complicidad del instinto y la voluntad. O sea que el destino era destino, pero uno era cómplice de esto por la voluntad de uno, de cada persona. Porque la vida de uno no se teje en las estrellas, pues. O usted teje su vida en las estrellas, no se teje en las estrellas, sino en nuestra propia realidad. Ahí, su realidad, en la mía, en su realidad y en el día a día, que nos va poniendo pruebas y retos para probarnos como personas, cada día. Y eso es lo bueno, y a veces uno no lo entiende, pero tú cada día, querido amigo, amiga, tienes un reto en la vida. A veces estos retos son más notorios, pero esos retos son para hacerle frente. Esos retos son para ponerse y pararse y verse uno. A veces el reto va a ser alto, el desafío va a ser mucho y quizás vaya a haber un pequeño fracaso en un día. Pero hay que levantarse porque vienen más retos. No hay que quedarse. Porque eso es de cobarde. Eso es de gente abandonada, amargada. Uno tiene que levantarse. Somos libres de establecernos metas y de conseguir nuestros propios logros, queridos amigos. Pero si la casualidad existe, y a veces las casualidades son tan singulares que no podemos evitar dotarles de ese halo lleno de magia inexplicable, algo hermoso. Porque las personas, por muy irracionales que seamos, siempre nos ha gustado esa pincelada singular donde contener todo lo extraño o inexplicable. Nosotros tenemos eso en nosotros. Buscamos esas cosas misteriosas, de pronto eso nos llama la atención y nos atrae. Todo esto extraño, todo lo inexplicable. Nuestras vidas a veces son un caos de casualidades y de hechos ilógicos. Es cierto. Pero el llevar las riendas de nuestro propio destino, ser dueño de nuestro timón, nos va a permitir ser más responsables. Yo creo de alguna manera en ese destino. Aunque en nuestra vida, amigos míos, haya un caos allá y veamos las cosas por... Mucha gente dice, oye, qué suerte, dice esas cosas. Oye, fue una coincidencia o fue una casualidad. Aunque esté lleno de eso y de hechos que uno no se explica, bueno, es cierto eso, ¿no? Pero que usted pueda tomar las riendas de su destino, que usted pueda ser dueño de su timón en su vida, le va a permitir ser más responsable. Cada uno de nosotros, niño, adolescente, joven, mayor, adulto, adulto mayor, en fin, cada una de las personas tiene sus responsabilidades en la vida, en su etapa, cada uno. Y es ahí donde uno tiene que ir jugando el destino. Es ahí donde uno tiene que ir tomando su propio timón para que un destino que viene más adelante no lo pille de sorpresa. ¿Se fija? Entonces, ese es el destino, digamos, que es más claro para nosotros. Porque, vuelvo a insistir, en ese destino que ya está todo hecho, que está todo terminado para mí, que todo lo que me pasa, que todo lo que me ocurre era porque Dios lo dijo que así tenía que ser, ¿qué responsabilidad tengo yo entonces? No tendría ninguna responsabilidad. En la Biblia habla del libre albedrío, donde el libre albedrío es el poder de decisión que cada ser humano tiene y se lo dio Dios. ¿Se fija? Ya estamos como agarrando cuerpo en este tema del del destino. Bien, yo quiero invitarle a escuchar otra canción ahora y después vamos a hablar un poco de acerca de las respuestas que da la Biblia acerca de el destino. Así de una manera bien, no superficial, porque esto no se mira superficial, pero de una forma sencilla. Vamos a ver alguna respuesta acerca de esto. Así que le invito a escuchar otra bonita canción y regresamos con su programa Nueva Vida. Lo necesario. De haber sufrido un tiempo, las tormentas que el viento se llevó. Después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón. And you never let them go. You make them feel you're every single to and fro. You take her to the left, then you take her to the right. Then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. But you gotta let it go, cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, and you took it to the right, and you took her where she wants to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Bien, ahí teníamos esa bonita canción también. Bendito el aire que respiro y que me hace ser feliz. ¿Ha dado gracias usted a Dios a veces por el aire, porque puede respirar? Hay lugares donde no pueden respirar muy bien, la gente tiene que andar con algunos asuntos para poder respirar. Y acá tenemos aire fresco, podemos respirar tranquilamente. Bien, el destino. Veamos lo que habla un poco la Biblia acerca de esto. Digamos que Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos el libre albedrío, que es la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestras vidas. examinemos lo que la Biblia enseña al respecto de esto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a diferencia de los animales. Y los animales actúan principalmente por instinto. Nosotros somos semejantes a nuestro Creador. ¿En qué sentido? Por un lado podemos reflejar cualidades divinas. ¿Cuáles son esas cualidades divinas? Bueno, el amor, la justicia, son cualidades divinas. Y al igual que Él, que Dios, tenemos libre albedrío. En buena medida nuestro futuro depende de nosotros mismos, queridos amigos. Dios, ¿qué hace? Él nos invita a escoger la vida escuchando su voz, es decir, optando por obedecer sus mandamientos. Dicha invitación no tendría sentido y hasta sería cruel si careciéramos de la libertad para elegir. Claro, en vez de obligarnos a obedecerlo, Dios nos pide con cariño. En la palabra dice que si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegará a ser justamente como un río. Imagínense. Eso sale en Isaías capítulo 48, versículo 18. El destino no es lo que determina el éxito ni el fracaso, queridos amigos. Si queremos que nuestros planes prosperen, debemos trabajar duro. Todo lo que tu mano haya que hacer, declara la Biblia, hazlo con tu mismo poder. Eso sale en Eclesiastés 9, versículo 10. También dice que los planes del diligente propenden de seguro a ventaja. El libre albedrío es un valioso regalo de Dios, gracias al cual podemos amarlo con todo el corazón. O sea, porque queremos nosotros, porque nosotros decidimos, ¿me entiendes? Si no hubiera, si el destino fuera que yo estoy determinado a ser como soy, yo no tendría opción, no tendría la opción de poder arrepentirme y de poder acercarme a Dios. Nadie podría tener una opción para salvación. No se supone, una pregunta es esta, no se supone que Dios lo controla todo, ¿verdad? Toda la gente dice eso, Dios controla todo. Las escrituras enseñan que Dios es todopoderoso, que nadie, excepto Él mismo, puede ponerle límites. Ahora bien, Él no utiliza su poder para controlarlo todo. La Biblia indica, por ejemplo, que Dios estuvo reteniendo de actuar contra los babilonios de la antigüedad, enemigos de su pueblo, en mucho tiempo. De igual modo, ha decidido tolerar a quienes usan su libre albedrío para hacer daño. Pero nos alegra saber que no los tolerará por siempre. Esto va. Lea usted el Salmo 37, si usted lee la Biblia, el Salmo 37, versículos 10 y 11, hay un muy buen mensaje acerca de esto mismo que estamos hablando. Salmo 37, versículos 10 y 11. El pensamiento cristiano es contrario a la creencia de una fuerza ciega que lleve al hombre a un fin determinado. Dios ha creado al hombre inteligente y libre, y por tanto responsable de sus actos. Por ello, el cristiano no debe creer en el destino, en el sentido de fatalidad, que es un concepto de una religión pagana. Dotado de inteligencia y libertad, el hombre debe responsabilizarse de sus decisiones y actitudes. Así, no puede echar la culpa al destino de las consecuencias de sus propias acciones. En lugar de creer en el destino, los cristianos creen en la providencia divina. El hombre fue creado en estado de caminante hacia una perfección última todavía por alcanzar. Ese es el fin de la creación del hombre, para alcanzar esa perfección íntima junto a Dios. Así, la providencia divina son las disposiciones por las que Dios conduce a su creación hacia esta perfección. El hombre fue creado para que llegara a la altura de Dios, para que fuera, viviera esta tierra así como Dios le entregó

Bien, ya. Estamos de regreso. Y hablando de esta palabra, oiga, del destino, ya estamos viendo el tema ya final y lo estamos relacionando con lo que dice la Biblia y lo que dice Dios al respecto de el destino. La perfección final a la que el ser humano está llamado en la vida eterna consiste en participar de la plenitud del amor que es Dios. Participar de esto, eso se llama libre albedrío, o sea, es yo quiero participar. Esta comunión con Dios supera la comprensión y la imaginación. Y la Biblia habla de esto, y lo habla con imágenes, cuando habla de que uno tendrá una comunión con Dios, que va a vivir con Dios, que Dios va a estar con uno. Y esto lo habla en un estado de imagen, con imágenes. Por ejemplo, cuando habla del paraíso, cuando habla de la Jerusalén celeste, cuando habla de casa del Padre, felicidad, luz, vida, paz, todo eso llama a Dios como el destino del cristiano, ¿ah? como la final, la meta del ser, donde tiene que llegar después de la vida. Pero aquí en la vida terrena, los hombres y mujeres han sido creados para caminar hacia esa última perfección, para vivir en pos de, en este camino. Dios no abandona al ser humano a su propia suerte, nunca, sino que lo sostiene, auxiliándolo en la guía de su vida. Esta relación expresa la dependencia del hombre respecto de su creador. Reconocer esta dependencia no significa poner en entredicho la libertad humana o hablar del destino como fatalidad. Se trata de un acto de humildad, fuente de sabiduría y libertad, alegría y confianza. De eso se trata. Por tanto, el modo de guiar a sus criaturas con sabiduría y amor, teniendo por supuesto como meta la perfección última junto a Dios, el modo es lo que se llama providencia divina, el don de Dios, el amor de Dios. En este sentido, amigos míos, los cristianos creen que su destino es acoger esta invitación a vivir la felicidad perfecta con Dios, respondiendo todos los días a su amor. Como indicaba el famoso San Agustín, decía, orar como si todo dependiese de Dios, pero actuar como si todo dependiese de nosotros, de uno mismo. En otras palabras, los cristianos son más felices cuando confían en el amor de Dios. Ahí hay felicidad. ¿Busca usted la felicidad? Confíe en el amor de Dios. ¿Quiere usted saber su destino? Déjeselo a las manos de Dios y va a ser más feliz, va a ser libre. No viva con ataduras, no viva pensando en qué es lo que va a hacer de usted y no le eche la culpa, sino que más bien analice, reflexione su vida y si está en un instante pasando por un momento oscuro de su vida, sufriendo, abra su corazón y vea, querido amigo, querida amiga, que capaz que esta situación fue impulsada por alguna mala decisión anterior. Y si eso fue, usted tiene que abrir su corazón, pedirle perdón a Dios, pedir perdón a quien tenga que pedir perdón también, y así va a mejorar su destino. Porque su destino no es que muera ahí, su destino no es que usted viva así, su destino es que usted pueda triunfar, su destino es que usted pueda salir de esa oscuridad, de ese valle de sombra, de muerte. Ese es el destino que Dios tiene para usted. Pero primero usted tiene que ver dentro de usted, pedir perdón por las malas decisiones y por lo que está pasando hoy. No le pida a Dios que le bendiga hoy día, si no ha reconocido usted su error, si no ha reconocido usted ante Dios una mala decisión. Es lo primero que hay que hacer. No se preocupe, el cristiano no vive preocupado del destino. Dice que el cristiano está confiado en los brazos de su Salvador, porque ahí va a quedar, ahí va a morar, ahí va a vivir. ¿Cuántas veces, si usted es una persona que ha ido a la iglesia, han cantado que hay una morada, que tiene una morada más allá? Entonces, ¿qué canta? ¿No sabe lo que canta? Entonces hay que creer. Entonces usted deje de preocuparse del destino y preocúpese más de su vida. Reconozca los malos pasos, las malas acciones, pídale perdón a Dios y va a ver que su destino va a cambiar y va a tener un destino feliz junto a Dios. Queridos amigos, creo que llega la hora de despedirse. Se nos acaba el tiempo y por lo tanto queremos darle gracias a Dios por esto. Es muy importante. Y motivarle a usted, amigo, amiga, motívese, ore a Dios. Clame en su lugar a Dios. Crea más en Dios de verdad. Creer es fácil creer, pero creerle a Dios es difícil. Sea un campeón, una campeona. Créale a Dios. Vaya más allá de lo normal y va a ver que las cosas son diferentes. Y su destino va a depender de la decisión que usted tome en su vida, de vivir solo o vivir con Dios, pero de verdad sí. Así es que esa es la invitación para mí, para usted, de parte mía. Ore a Dios, ábrale su corazón a Dios y comience a caminar su senda. Que Él le guíe. Va a ver que va a cambiar su destino, va a ser otro. Bueno, quiero despedirme, darle gracias a usted por habernos escuchado y desearle ricas bendiciones de parte de Dios de todo corazón. Lo que tiene usted en su corazón y su necesidad, Dios pueda bendecirle también. Así es que, si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles, Dios mediante, a eso de las 7:30, nuevamente en otro capítulo de su programa Nueva Vida, con otro tema también de interés para todos nosotros. Que Dios los bendiga, muy buenas noches, que descansen. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero entenderte, tengo maneras de darte suerte.